En muchos lugares de la Sagrada Escritura se habla del pueblo elegido como un pastor. Un pastor que es Dios y que a su vez encarga ese trabajo a otros pastores menores, que eran los sacerdotes y también en cierta medida los profetas. En la nueva alianza, ahora que existe la Iglesia, seguimos siendo un rebaño y también hay unos pastores encargados por el pastor de cuidar del rebaño. También Dios, para apacentar ese pueblo con su palabra, con su voluntad, con el conocimiento de su voluntad, también envía profetas, también envía personas, sacerdotes, monjes, monjas, laicos, que a veces dicen, esto es lo que hay que hacer. Voces que se elevan sobre todas las demás y que las escuchan las ovejas y que son como alimento para el alma. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, dice Dios en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Y también dice una cosa: ¡ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño! Todos nosotros podemos hacer cosas que dispersen al rebaño. Hay cosas que alimentan al rebaño, lo mantienen unido, lo protegen, y hay cosas que lo dispersan, o que lo envenenan, o que matan las ovejas. Cuando digo que se mata una oveja es su vida espiritual. Es la vida espiritual la que a veces, con nuestros actos, podemos matarla. Hay ovejas que han leído un libro, una novela, sobre Jesús o sobre la Iglesia, y a partir de entonces han dejado de creer. En ese momento esa oveja ha muerto. O un programa de televisión, lo ven y dice, es verdad. ¿Para qué creer? Lo mató ese programa. A veces son los propios pecados de la oveja. A veces son los de alrededor los que la van asfixiando hasta morir. Otras siguen creyendo más o menos, pero están como dispersas. No van nunca a misa y van sucumbiendo una a una, porque están dispersas. Así que este pensamiento de una grey creo que es muy conveniente y deberíamos meditarlo. Dios no ha querido que nos salvemos como islas, sino como un pueblo. Y eso es un plan mucho más bello que si hubiera dicho, aquí tenéis los medios de salvación, cada uno que vaya a ellos. El plan de Dios ha sido más bello. Y debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a este rebaño, a esta grey, a esta comunidad. Y por lo tanto, favorecer todos los vínculos, todos los lazos, las cosas que nos unen a ella, porque pueden ser debilitados. Nada más. Creo que este último pensamiento es un buen propósito, que nos sintamos miembros de la Santa Iglesia Católica y que nunca admitamos ningún pensamiento contra la unidad y lo que nos une a ella. Creo en un solo Dios, Padre.